El día 23, los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung rindieron homenaje al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il tras depositar un cesto y ramos de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu de Pyongyang.